seen her walk out the club showing off her sexy flow. Do I? Sexy flow. That's right. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Y ahora se va. Vamos a mi planeta, preparen nido, traguen a Singapur, los de la NASA, estamos en la casa. Síguelo.